Queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosísima balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Viernes 6 de marzo cumplimos nuestra primer semana de la temporada 2026 y por supuesto nos sobran los motivos para celebrar. Cuando respiras, no te angusties jamás. Marzo, mes de las mujeres, mes de todas, mes de todos también. Marchas reivindicativas. Donde el plan es poner sobre la mesa estos hechos de violencia que lamentablemente conviven con nosotros día a día. Algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que cierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Buenísimo esto de tener espacios de convocatoria, espacios donde también desde la reivindicación nos juntemos, atravesados por género, pero seguro, generando elementos de protección de nosotros, los hombres, contra las mujeres. Buenos días, Mariana, buenos días, Héctor, Ale, Mario, Jesús, qué bueno que esté la barra navegando junta y que este rato, ¿verdad?, también sea un lugar de encuentro, como es la plaza, como es la calle, como es el club, que la balsa sea un lugar de encuentro. Ahí hay como un norte en el navegar. Y seguro que en ese navegar queremos que esté alguien, queremos que esté él, queremos que esté también aquel, también ella, queremos que estén los amigos. Es lindísimo que el tiempo no se nos pase, que se quede en nosotros para siempre y se nos ponga a vivir en la ternura. Y entonces esas pelucitas dulces y chiquitas con las que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos. No quiero rincones vacíos en mi alma. Me gusta estar tomado por tus lágrimas, tus palabras, misteriosas caricias, tu sonrisa enorme de desnudas mañanas, nieve y sol. Quiero ser el invasor de tu melancolía y esconder en tu isla amarilla la bohemia temblorosa de mis labios. Busco. el arenal inmenso con el plata poniéndole las puntillas? ¿Dónde está la casa con pájaros y plantas y hermanos y veredas barullentas? ¿Dónde los tiznados de las 5:30 de la mañana que inundaban la calle con el olor del jabón? Olor a limpio, a fresco y con la bondad de la gente linda, mi gente. ¿Quiénes guardan aquellos amores entre los transparentes, robados, enteros, inocentes? ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor, que vivo hasta el mango y sonríen porque no están solos los amigos, el permanente asalto a la belleza, a nosotros, a ti, los amigos, mis compinches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño? Chumban los tiernos cantores sus versos de amores al anochecer. Barra, corazón de esquinas, patios de glicinas, lorita y clavel. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Viejos boliches de vino, donde los vecinos gastan humildad. Gente que llenó mi vida con la más querida canción de amistad. Lleve la mensajera, luna nuestra tonada. Cuente que en las madrugadas esta muchachada vuelve a recordar. Murgas, caritas pintadas que con las barriadas nos hacen soñar. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Barra, corazón de esquinas, patios de glicinas, lorita y clavel. Viejos boliches de vino, donde los vecinos gastan humildad. Lleve la mensajera, luna nuestra tonada. Cuente que en las madrugadas esta muchachada vuelve a recordar. Murgas, caritas pintadas, linda gurizada para hacer soñar. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver el sabalero crack. Es lindísimo que el tiempo no se nos pase, que se quede en nosotros para siempre y se nos ponga a vivir en la ternura. Y entonces rescatar esas cosas. Esas pelucitas dulces y chiquitas con las que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos. No quiero rincones vacíos en mi alma. Me gusta estar tomado por tus lágrimas, tus palabras, misteriosas caricias, tu sonrisa enorme de desnudas mañanas, nieve y sol sobre tu techo. Quiero ser el invasor de tu melancolía y esconder en tu isla amarilla la bohemia temblorosa de mis labios. Busco puerto. ¿Quiénes son? Genial, quiero volver, volver, volver, lo repite, porque es volver a los amigos. Largo de la vía con sus verdes lagartijas y aquel sol del mediodía. Y aquí en la balsa, por supuesto, ¿qué hacemos? No es acuerdo, es hacemos uno con las frases del sabalero. También con el decir, ¿verdad? Con la pausa, con las palabras que se estiran. Finado de las 5:30 de la mañana que inundaban la calle con el olor del jabón. Y en este homenaje que el sabalero le hace a sus, a nuestros amigos, esta balsa ya... Entre los transparentes robados, enteros, inocentes... ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor? Que vivo hasta el mango y sonríen porque no están solos. Los amigos, el permanente asalto a la belleza. A nosotros, a ti, los amigos, mis compinches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño. Chumban. Para escucharlo mil veces, y también esa es un poco la intención de la balsa, ir picando de aquí para allá, dejando pistas para escuchar más tarde, para volver esta noche, para cuando cada uno y cada una quiera. A tus mostradores. Y desde los mostradores del sabalero nos vamos a la redacción de Ecorregionales, porque está bueno comenzar el viernes sabiendo de qué va. Donde los vecinos gastan humildad, gente que llenó mi vida con la más querida canción de amistad. Calma, estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecorregionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Milonguendo, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. A todos, un gusto como siempre, un placer de poder reencontrarnos con ustedes. Buenos días, Eduardo. Buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Desde acá, desde la redacción de Ecorregionales, Les vamos a adelantar, bueno, la propuesta que tenemos para hoy, el viernes 6 de marzo. Ustedes saben naturalmente que estamos en el mes de la mujer y a raíz de eso, precisamente a partir del 1 de marzo, comenzaron a realizarse algunas actividades, la primera de las cuales se llevó a cabo en la entrada del Parque Centenario con la pintada de las letras. El color violeta es el que predomina no solo en las letras que fueron pintadas el 1 de marzo, sino también en la iluminación de algunos edificios principales de oficinas públicas de la ciudad, que fue una propuesta de las propias organizaciones que impulsan estas actividades, encabezadas naturalmente por la Intersocial Feminista de Flores, que es la que impulsa también la actividad principal que se va a desarrollar el domingo 8 de marzo, la fecha de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con la tradicional marcha que se lleva a cabo precisamente desde las Letras Trinidad en el Parque Centenario, y esta vez será la finalización en Plaza Constitución. Otras veces también se ha realizado la finalización ahí en la esquina de Santísima Trinidad y Fondar, pero esta vez se va a llevar a cabo digamos, el fin de esa marcha en Plaza Constitución, donde, como siempre, habrá lectura de proclama y finalizará con un espectáculo artístico con la participación de exponentes de la cultura de nuestro departamento. También a nivel nacional, a nivel del gobierno, se han llevado a cabo algunos conversatorios y declaraciones y fundamentaciones de las nuevas proyectos que se llevan a cabo en defensa de los derechos de las mujeres. O sea que este mes en ese sentido está muy movido y bueno, nosotros desde acá saludamos a todas las mujeres luchadoras del país y también de Flores, acá en Ecorregionales, por lo menos también en la edición, se agrega en la edición de hoy una entrevista a la poeta y servidora social María del Carmen Morales, quien recorre no solo su vida, su lucha y su servicio a la comunidad del departamento, sino que expresa un mensaje muy, muy emotivo y sentido que bueno, viene a formar parte de esa abundante información que estaremos brindando, no solamente en el día de hoy, sino en la que viene y en las posteriores de este mes de marzo, porque varias serán las propuestas que se lleven a cabo por parte de las organizaciones sociales del departamento de Flores. En el plano político, Eduardo, podemos destacar la presencia en presidencia de la Cámara de Representantes del diputado Rodrigo Goñi, que es coterráneo nuestro de Flores. Asumió el domingo pasado, el 1 de marzo, esa responsabilidad de presidir la Cámara Baja Parlamentaria. Creemos que es un hecho que, si bien no se le ha dado mucha relevancia, pensamos que es importante en la medida en que es un gesto democrático que a veces no se da en otras circunstancias. Ustedes se recordarán que en este año de gobierno, por ejemplo, ha sido un récord de llamados a sala a los ministros y distintos representantes públicos del gobierno. Sin embargo, eso que forma parte naturalmente del sistema democrático, queda de lado esas grandes diferencias que se marcan, quedan de lado a la hora de elegir, por ejemplo, la mesa que presidirá este periodo parlamentario. O sea que saludamos a Goñi, al coterráneo, que hizo política desde muy niño acá en el departamento, y bueno, y que después fue para Montevideo y allá quedó, y hoy es presidente de la Cámara de Representantes. De alguna manera también nos toca algo de esa presidencia, y le deseamos suerte a Rodrigo, porque en su suerte estará la suerte de todo el país, del sistema democrático uruguayo. Vayamos a destacar, Eduardo, algo que sucedió en el Centro de Lenguas Extranjeras de Trinidad. un chico estudiante de ese centro educativo ganó una beca a nivel nacional e irá en los próximos meses a capacitarse a Alemania por un periodo de 3 semanas. Son cosas que a veces no se le da la dimensión que tiene, pero hay que ver lo que significa para este chico estudiante poder seguir una carrera de capacitación en el país de origen de la lengua. O sea que también saludamos a Jonathan Díaz y al propio Centro de Lenguas Extranjeras por el protagonismo que está teniendo en el departamento y en este caso en el país y fundamentalmente del interior, porque es el primer chico del interior que obtiene una beca de estas características. Tenemos un análisis sobre, bueno, el gran problema de los tiempos de espera en materia de atención de especialistas a pacientes o usuarios de la salud pública y privada de Flores. Y bueno, se han tomado medidas que son importantes y habría que tener en cuenta en ese sentido, porque es una problemática que ha venido sufriendo muy fuertemente los pacientes del país, fundamentalmente del interior y del norte, particularmente donde los especialistas a veces brillan por su ausencia y los pacientes a veces no logran en el momento preciso poder atenderse de sus enfermedades. Una recomendación, Eduardo, un análisis muy meditado y muy, muy preciso y muy interesante que cubre la zona de análisis en la edición de hoy de Ecorregionales, escrita por el maestro José Pedro Núñez. Ya nos tiene acostumbrados a este tipo de análisis o de opiniones, en este caso analizando la situación del mundo a partir de las guerras que se vienen llevando a cabo y cuáles son las repercusiones, cuál es el protagonismo en realidad del gobierno de Estados Unidos en todo esto, una desenfrenada acción en bélica sobre territorios del mundo sin razón, pero con una gran apetencia geopolítica. Eduardo, nos despedimos por acá, saludamos a toda la audiencia de La Balsa y a ti, y deseando un buen fin de semana. Si te parece, nos reencontramos el lunes con los adelantos que van a suceder en materia periodística en Ecorregionales para el día siguiente, el martes. Chau, chau, que pasen muy bien. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Un campo de colores se cubre tu luz, deja caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer. Riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale. Ahí está, estábamos esperando que Lisandro Aristimuño en vivo nos anuncie quiénes lo acompañaban en el piano y en la voz en esta versión maravillosa de Tu Nombre y el Mío. Y la gente sigue aplaudiendo. Buenísimo, por supuesto, el informe de Ricardo López desde la redacción de Ecos Regionales. Ya, las ganas de leer esta entrevista a María del Carmen. Hermosa poetisa local. Hay ahí un patrimonio cultural enorme de nuestro departamento que, como ocurre tantas veces, no tienen el reconocimiento que el tiempo luego les da. También, y para que vean que en lo chiquito está lo grande, cuando Ricardo hablaba del presidente de la Cámara de Diputados también, vamos a compartir dentro de un rato un informe que sé que nace del frío. No Toquen Nada, otro programa de radio, hacen sobre la asunción de Goni como presidente de la Cámara de Representantes. Ni que hablar de la convocatoria para el domingo, ni que hablar del Centro de Lenguas como usina, ¿verdad?, de conocimiento y de oportunidades también. De lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Cuando Lisandro escribió, cuando Juan Carlos Baglietto canta Vuelve la calma de tu voz, es porque claramente vuelve la calma de tu voz. Y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa. Buen día, estimada audiencia. ¿Cómo están? Bueno, vísperas de fin de semana, primer semanita que pasó luego de comenzada la actividad formal en la educación. Bueno, como siempre, con algunas cuestiones que no se han solucionado, con tema horarios, con tema grupos, bien, decisiones que se toman a veces y bueno, en algunas cuestiones no se mide un poco cuál puede ser la repercusión en diferentes ámbitos. Pero bueno, ahí nos vamos ordenando como zapallo entre un carro. Bueno, iba a hacer un comentario recién y que tiene que ver sobre todo con la gente anciana, con referentes que han pasado. En esta historia reciente de nuestro país, reciente y no tan reciente, y escuchaba en la mañana ahora una entrevista a un viejo ingeniero agrónomo que estuvo en algunos de los gobiernos del Frente Amplio, Ernesto Agassi. Y la verdad que me sorprendió su claridad, su visión, claro, con mucha vida, ¿no? Con mucho andar, pero con muchos años también que probablemente le dé esa sabiduría. Pintó en dos palabras la realidad de la producción agropecuaria, hablando sobre todo sobre un fondo de agropecuario de emergencia que se creó allá por el 2005, el 2008, en el el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde él formó parte, y bueno, lo consultaban por eso, ahora que estamos con emergencia en diferentes zonas del país, por el déficit hídrico, y bueno, y los cultivos. Pero me quedó esa escucharlo hablar a Ernesto, a ese viejito, con la claridad, y bueno, cómo todavía nos pasa, ¿no? Uno que a veces empieza a acercarse a esa, a ese momento de, bueno, de alejarse de la actividad laboral formal por una cuestión lógica de edad, y nos venimos arrimando a la jubilación, pero viendo la posibilidad desde qué lugar poder seguir aportando, poder seguir contribuyendo al desarrollo, a la inclusión y bueno, a la dignidad para la gente trabajadora, a la dignidad como derecho de todos los seres humanos. Y bueno, pensaba yo, si habrá viejitos así que tienen un montón para aportar desde su lugar, ¿no? Aparte, comentando, sí, estoy trabajando en otras cosas, ahora no estoy en el ministerio, pero siempre teniendo claro cómo funciona, qué es lo que se hace, sin participar, pero nunca perdiendo de vista esa línea. Y una riqueza desde el punto de vista histórico, hizo una breve reseña histórica sobre la lechería, sobre la producción de granos, sobre las pasturas. La verdad, gusto da escuchar a una persona así. Bueno, está como les decía al principio de esta columna, bueno, es una primera semana de comienzo de clases, sobre todo en la escuela técnica, que es donde desarrollo parte de mi actividad, allí un poco con algunos inconvenientes, no se ha definido la dirección del centro, no hay secretario, estamos un poco acéfalos, sin dirección, y bueno, a veces uno piensa cómo nos pasan estas cosas, cómo llegamos a este punto, y es eso, se toman decisiones, a veces no se mide las consecuencias de esas decisiones, y la institución no solamente, sino la dirección central, con muy poco apoyo e interiorización sobre la realidad de las diferentes escuelas del país. Es una lástima lo que nos está pasando en la escuela técnica, no se ha logrado definir una dirección, creo yo que también tiene mucho que ver hoy que la remuneración, la parte económica, no está acorde a la responsabilidad del cargo, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera trabajador hace una cuenta mínima, ¿no? 40 horas me dan tanto dinero en un lugar y 40 horas me dan la misma carga con menos responsabilidad, tal vez, porque una dirección es un cargo de jerarquía donde, bueno, se dirige una institución, en este caso educativa, allí hay docentes a cargo, alumnos. Pero bueno, es una realidad. Sé que no es la única escuela que vive problemas, pero bueno, es donde uno se desenvuelve y uno trabaja ya hace más de 30 años, ¿no? Y bueno, escuchando a este viejito, hacía la comparación, escuchando a Ernesto Agassi, cómo conocen, y uno conoce la realidad. Y a veces, cuando se toman decisiones en un lugar, a veces nunca o pocas veces se tiene en cuenta el que está en el campo mismo trabajando, y no se consulta, la verdad, no se consulta, y por ahí, no como forma de tomar la decisión definitiva, pero sí la opinión, ¿no? En este caso del docente. Pero bueno, después pasan cosas como esta, que bueno, que quedamos en una situación que no es la más linda, y bueno, se siguen tomando decisiones con gente de afuera, que no conoce la realidad, que no sabe cómo funcionamos. Y aquello de atender a la particularidad y a la realidad de cada zona queda a un costado, o de cada departamento o de cada ciudad. Y bueno, eso es lo que nos determina a veces el éxito o no, de que un curso funcione, de que los alumnos continúen institucionalizados, ¿no? Que sea atractiva la propuesta, que puedan desarrollar su actividad. O por qué van a un curso determinado de una institución. Y bueno, a veces se pierde un poco ese rumbo. Nos pasó cuando el gobierno anterior quitó la representatividad de los docentes en el Consejo Directivo. Y bueno, se notó claramente la falta de realidad y de conocimiento de campo, ¿no? De donde se desarrolla realmente el hecho educativo, donde está el docente, el alumno, y donde se produce esa comunicación. Bueno, para cerrar esta semanita con la columna, quería tocar ese tema, cómo si habrá viejitos en nuestro país que están muy vigentes y tienen un montón de cosas para aportar. Nos ayudan a veces a visualizar el camino y bueno, a veces tenemos la solución enfrente y no la vemos. Gente, buen fin de semana, que llueva, nos vemos la próxima. Sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. He visto llorando en las sombras, llorabas por mí. Pero cuando el sol, ¿quién causó tu alegría? ¿Quién fue que yo no fui? Yo fui quien ofendió tu imagen, Cecilia, fundada en la mañana mejor. Tú es el canto y el árbol, la flor y el amor. Mía la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor hacia el amor. Ah, filo piedra iris, el claro del agua de tus ojos claros, Cecilia, Cecilia, Cecilia y de mí. De tu ardor y por la tela de los sueños miré hebras de un temblor. De aquel silencio hasta el profundo liso de tu espalda caminé por lo que soy. Fenomenal. Sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. este colectivo, que en este caso interpreta Memorias de Cecilia, por supuesto, de Eduardo Darnoyans. Te he visto llorando en las sombras, llorabas por mí. El No Viento de la Luna se llaman, y con este sentimiento comparten su admiración por un poeta, un cantautor, oriundo de Tacuarembó, pero por supuesto, fui quien ofendió, absolutamente auténtico. Buenísimo, Leandro, y este recuerdo y este traer al hoy Ernesto Agassi y su mirada. ¿Se acuerdan, verdad? Él fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y por supuesto, referente en el sector, y qué bueno recurrir a ese conocimiento. Nos pregunta Pablo y le respondemos aquella idea sobre el final de la última balsa que les comentábamos, que Mario estaba en plena construcción de una biblioteca comunitaria. Bueno, por supuesto, como todo proyecto innovador, va caminando. E involucrarse, por supuesto, que fortalece y anima, ¿verdad? El plan es tener como una base de libros que estén circulando, que se estén moviendo y que podamos también compartir, ¿verdad? Ya les contaremos más, pero si ustedes tienen algún libro aburriéndose por algún estante, denle la noticia que a la brevedad se van a mover. En lo más alto de mi asombro hubo la huella de tu ardor, y por la tela de los sueños miré hebras de un temblor, de aquel silencio hasta el profundo liso de tu espalda, caminé por lo que soy. Caminé por lo que soy, casi nada. De aquí para allá, miren quién llega a la balsa. Ustedes lo van a deducir antes que lo diga yo. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Eduardo, muy buenos días, tripulantes de la balsa, navegantes de esta aventura que hoy retomamos, el navegar, el andar, el compartirnos, el sentirnos impulsados, motivados. Y bueno, ni que hablar, que primero que nada agradecerte, Eduardo, por nuevamente invitarnos a hacer un remo, a participar de esta aventura que nos encanta compartir. Así que bueno, a la mar se ha dicho. Y luego de agradecer, sí compartirles o comenzar este año retomando un poquito la vivencia que tuvimos el 2025, ese año de la serpiente de madera, que hoy cuando, bueno, hoy esta semana, estos días pensábamos o sentíamos por dónde compartir, como tomar en cuenta, pensábamos en tomar en cuenta un poco lo que fue esa vivencia, ¿no? De un año en el cual claramente cada uno lo habrá sentido seguramente de distintas formas, mayor, menor, intensidad, pero sí que fue denso, intenso o movilizador, y que la intención de la serpiente fue cambiarnos, mudarnos la piel, cambiar de piel. Y que algunos o muchos sí la transformaron y quedaron con esa piel en llagas, descubierta, sensible, vulnerable, donde los sentires se han movilizado de alguna manera. Y que nos descubre este 2026, siguiendo con este sentido de la tradición oriental, en este espacio en el cual, para los nuevos, o los que, tripulantes nuevos que no conocen, compartimos desde una óptica de la tradición oriental, desde la medicina china, desde lo que podemos decir como estados adaptativos de salud, llamados enfermedad. Después de ese paréntesis, seguimos. Nos descubre este 2026, en este año del caballo de fuego. Ya imaginarnos un caballo, que puede ser desde un pony hasta un árabe, hasta un distinto tipo de caballo, un caballito de mar, porque también están en el mar. Sí da la sensación de que ya estamos en marzo y que parecería que viene como el galope, en genérico como humanidad, donde ya vemos la manifestación del fuego en distintas guerras, tensiones, forma de comunicarnos, como que va elevando la temperatura, donde la rapidez, la inmediatez, la ansiedad, se expresan de forma más amplificada. Y sí, es tomar en cuenta eso que dijimos, como que el caballo con todas sus cualidades también nos muestra que su elemento fuego, que es este año, vemos que hay mucho fuego. Mucho fuego que lamentablemente quema, arrasa, rompe, destruye. Y en estas manifestaciones, como dijimos, a nivel mundial, de tensiones a nivel mundial, de guerras que se declaran, de la necesidad de mayor poder, mayor control, donde la economía prima por encima de todo, más allá de lo humano, del ser, de la vida. Pero sí, tal vez arrancamos un poco intensos y ahora frenamos un poco el paso del caballo. Pero sí tener en cuenta que el fuego también es algo que transforma, cambia. Transforma y cambia, por ejemplo, el alimento. Transforma y cambia nuestras sensaciones cuando nos acercamos a una hoguera, a un fueguito, a una estufa, a un ser que también irradia calor. El fuego también nos da cobijo, nos da protección. Y tal vez sí darle para este año, que arranca con intensidad y con mucha pasión, porque algo que trae el caballo, que iremos desarrollando en los diferentes encuentros, algo que trae el caballo es la pasión por galopar, la pasión por andar, la pasión por la aventura y de salir a descubrir los campos, donde el caballo siente que no hay frontera, aunque sabe que tiene que retornar al establo. Pero a medida que va transformando y sintiendo que ese establo es la propia vida, es la propia tierra, en la cual no hay límites, que los límites los pusimos los humanos, determinando fronteras. Para el caballo eso no lo puede entender, no le entra en su razonamiento, ya que él siente que puede andar y galopar. Así que tal vez es una idea, una sensación, un sentir para cultivar este año. De la misma forma que el año de la serpiente hablamos de esa transformación interna, tal vez este es un año muy propicio para tener en cuenta esos sueños, esos ideales y poder manifestarlos al exterior. En lo personal, que vamos a estar cobijados y ayudados por esa alquimia del fuego, ese fuego que todo alquimista utilizaba para transformar, ese fuego de la pasión que sin duda va a estar nutriendo y alimentando esas ganas de aventurarnos, de salir a la aventura, que muchas veces no tiene que ver con viajar, con salir como concepto de viaje, ¿no? Sino como salir al exterior y mostrarnos en nuestras mejores virtudes, mostrar los dones que tenemos, mostrar lo más íntimo de nosotros para compartirlo y expresarlo, aunque en el entorno sea muy hostil y haya mucha, podemos decir, el concepto de oscuridad o de turbidez, mostrar ese fuego que somos cada uno de nosotros, esa emanación de calor, esa emanación de sentires, mostrarlos con las mejores virtudes para poco a poco dar riendas sueltas a ese galopar, a ese andar, a ese trotar, a ese paso de compartir en lo que nos toque realizar. Así que por aquí compartir estos sentires, muy agradecido de continuar en esta aventura. Pensaba la palabra de un nuevo inicio, pero tengo la sensación que es como un continuar que ha emprendido esta balsa que nos encuentra en esto cíclico que llamamos tiempo para compartirnos y disfrutarnos. Muchísimas gracias, buena aventura, vamos arriba. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. mundo agradable esta versión de David Lebón y Ricardo Mollo, donde las guitarras tienen ese protagonismo que dicen, ¿verdad? Cuando levantan la canción, cuando la bajan. Quiero despertarme en un mundo agradable. Y el comienzo, por supuesto, que es maravilloso. Como maravillosa la participación de Ale, Estela, que le encanta y que se alegra, nos escribe al 099-644-233 de escucharlo. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos. Y nos comparte qué animal emblemático es, así que bueno, se lo vamos a pasar a Ale. Si lo deseas, este es mi sueño y el de... También les contamos que estamos en plena construcción, así como por aquí hay una biblioteca comunitaria en construcción, por aquí hay una página web donde también cada remo de la balsa va a estar con un espacio en el tiempo. Con un link directo para que justamente la balsa sea el traslado de un lado para otro. Sin informaciones que castiguen mi centro. Y para que justamente la comunicación sea comunicación. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si está. Lo que importa es que vos estés ahí y que, por supuesto, lo quieras, lo desees. No hay nada para agregar, por supuesto. Sí, contarles que la balsa sigue en movimiento y que esto que traía Ricardo desde el Ecos Regionales de la presidencia de la Cámara de Diputados, no toquen nada, tienen esta visión. Breve pasaje por el Parlamento, pero por una mirada de José Benítez a propósito del domingo, cuando en Diputados hubo un discurso cargado de religión y con referencia a la querida Iglesia Católica al asumir Rodrigo Goñi la presidencia de la Cámara de Diputados. Es algo habitual en la región, no tanto en nuestro Parlamento, ¿no? Le preguntamos a Nico Iglesias a propósito y recordaba lo de Gerardo Amarilla. ¿Año de Gerardo Amarilla? 2016. También coincide que es el siguiente año al asumir el nuevo parlamento que le toca al Partido Nacional la presidencia. La primera presidencia que le toca a la oposición en la rotación. Ahí dijo, la ley de Dios está por encima de la República, y obviamente llevó a una polémica en un país laico donde, por ejemplo, Orsi destacó en el final de su discurso el 2 de marzo hechos y acontecimientos del siglo XX en el país, la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? Bueno, o sea, poner la fe y la identidad religiosa en el centro de la asunción no es lo habitual, pero pasó con Goñi. Repasamos rápidamente los momentos en donde en su discurso corto de 30 minutos hizo varias referencias a este punto. Sí, comenzó hablando de la fe, mirando al cardenal Daniel Sturla, que estaba en la barra escuchando el discurso. Empezó por ahí, decidió empezar por ahí. Es cierto, o creo que es cierto, que soy un hombre de fe, pero no creo que las cosas caigan del cielo. Por lo menos esa no es mi fe, cardenal, no es nuestra fe. Las cosas las hacemos los hombres y las mujeres. Con la ayuda, cierto, nosotros los que creemos. Luego habló de las instituciones del Estado, recordó las presidencias de Julio María Sanguinetti y la calle Pau, que estaban presentes en el Parlamento, pero luego enseguida empezó a mencionar a la sociedad civil y ahí incluyó exclusivamente la Iglesia Católica. Reconocer el valor del Estado no significa no reconocer el valor de lo que se llama ahora sociedad civil, porque organizaciones como sí, mi querida Iglesia Católica, mucho antes de que naciera la patria, ya estaba acompañando a los uruguayos que más lo necesitaban, a los orientales que más necesitaban. Este punto, según Nico, es un punto que han resaltado Manini y Domenech. Sobre todo lo han escuchado de Domenech, la iglesia pre-patria, la iglesia pre-nación, sí, pre-estado. Es que digamos. De hecho comete el error de decir a los uruguayos y se corrige diciendo sí, claro, los orientales. No había, claro, uruguayos, porque si no, no había sido pre-Uruguay. Bueno, esto lo han mantenido junto con el ejército, Domenech y Manini, es cierto, no nombra el ejército Goñi, pero nombra la iglesia católica y el ejército como precuela de la patria, digamos, ¿no? En materia de instituciones civiles o instituciones militares. Sí, después empezó a explicar uno a uno los puntos que pretende llevar adelante como presidente de la Cámara de Diputados y habló de la Comisión Nacional de Bioética. Esto sería una comisión que se crea en la órbita del Parlamento y la bioética es un área en disputa por el catolicismo. Otra acción que también vamos a hacer vanguardias en el mundo, como ha sido siempre Uruguay. Este año vamos a poner en marcha la Comisión Nacional de Bioética en el corazón del Parlamento. ¿Por qué? Porque antes la bioética podía ser un lujo académico. Hoy, frente a todas las innovaciones o cambios biotecnológicos donde la condición humana muchas veces se modifica y se pone en juego, bueno, tener en el corazón del Parlamento los mejores bioeticistas. Bien, tiene fondo esto de sí. Goñi, ¿no? Goñi es quien más ha combatido, por ejemplo, el proyecto de ley de muerte digna, eutanasia, que se ha votado en el Parlamento, o que ha conformado el grupo más duro en contra de esto de la bioética, que quiere conformar, no sé cómo será, los mejores de la bioética del país. Sí. No tiene una agenda neutra en la materia, no, Goñi. Por eso, hay que ver cómo lo conforma. Las comisiones de bioética, aparte, nos comenta Nico, son en los hospitales confesionales, como el católico y el evangélico, tienen comisiones de bioética departamentales a nivel nacional. La reglamentación de la eutanasia fue una gran discusión. Goñi siempre está parado en un lado de esto y es quien quiere conformar esta Comisión Nacional de Bioética. Así que a mirar y estudiar en un discurso cargado de un eje, una columna vertebral religiosa y de familia, ¿no? Sí, y para cerrar su discurso, Rodrigo Goñi apeló a los elementos centrales del catolicismo, que son la vida y la familia. Tenemos la enorme responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores humanos fundamentales que son lo más rico de nuestra identidad. Si no transmitimos nosotros el valor insuperable de la vida humana, si no transmitimos nosotros la belleza de la familia. La familia no es porque lo diga la Constitución, ¿qué lo dice? Y algunos a veces tratan de pasar de largo. Cada uno de nosotros sabe cuán importante y la familia. No toquen nada. Bien, una mirada del discurso particular de Goñi, que está cargada de su propia historia en el Parlamento. Hace rato que defiende intereses, valores de la Iglesia Católica del Parlamento. Tiene todo el derecho, pero ahora está presidente de la Cámara de Diputados y tenés que elegir algunos temas a abordar. Eso es distinto, ¿no? Si vos querés crear una Comisión Nacional de Bioética, por ejemplo, ¿para dónde la vas a crear? ¿Cómo la vas a crear? ¿Cuán abierta va a ser? Supongo que será abierta y democrática porque tampoco tiene la posibilidad y el poder de elegir todas las personas. No, el poder de la presidencia de la Cámara de Diputados, de las cámaras en Uruguay es limitado en comparación con las lógicas de otros parlamentos que tenemos cerca y que en algún momento hemos analizado, por ejemplo Brasil en el momento del impeachment a Dilma quedaba claro que era un poder enorme el que tenía en ese caso el presidente de la Cámara de Diputados en comparación con lo que tienen acá. Sí, también podría haber marcado algún tema de agenda, por ejemplo, no sé, infancia, Sistema Nacional Integrado de Salud, vamos a priorizar que corran ciertas leyes, no lo hacen los presidentes de la Cámara de Diputados, siempre tienen como una impronta personal, sea la calle Pou, por ejemplo, cuando lo tuvo, sea poner cámaras, votos electrónicos, son como más institucionales, edilicias burocráticas y de comisiones paralelas al cerno de las discusiones políticas, por ejemplo, sí, una comisión de héroes contemporáneos del Bicentenario. Y yo qué sé, ¿la puedes armar en la Cámara de Diputados? ¿La podemos armar? ¿Ahora? Sí, la idea de Rodrigo Goñi es homenajear contemporáneos y bicentenarios. Sí, homenajear a personas que no sé bajo qué criterio. No sabemos qué son. Héroes contemporáneos. Julio María Sanguinetti. Ajá. Para mí, para Goñi, okay, puede ser un héroe contemporáneo y bicentenario. En 200 años de la patria, el tipo con 90 pero, años. En la visión de la iglesia sí. No van a estar de acuerdo. Pero bueno, sí. Se lo con... bueno, el tema es cómo se seleccionan esos homenajes, quién los selecciona y que sí. No se convierta en una especie de festival de héroes católicos que van a desfilar por el Parlamento a ser homenajeados. Ahora, estamos de vuelta en que, como el presidente de la Cámara de Diputados es rotativo, por acuerdo, y a veces se usa como lanzamiento político a la calle, sí, Pueblo hizo. Sí, no, funciona así. Es claramente es un hito en trayectorias de políticos que pasan por la Cámara de Diputados y que tienen como uno de los máximos logros para su currículum y muchas veces trampolina, bueno, hacia el futuro ejercer la presidencia de la Cámara. Fue en 2011, correcto. Justamente el año siguiente al año de apertura de sesiones, como lo fue a Gerardo Amarilla en 2016 y ahora... Y bueno, después pues arrancó la campaña para alargarse en 2014. La calle Pueblo lo usó... Martín Lema también tuvo ese trampolín. Sí. También, sí. Después se aburre muchísimo durante 9-10 meses, pues estos crean estas comisiones que son... A veces ordenan institucionalmente a diputados, como mandan en diputados, sí. Tienen una órdenes que tienen que ver con lo contable, administrativo, y está muy bien eso. Pasa que estas comisiones ya son como no tienen lo que hacer y se ponen a jugar con los héroes contemporáneos. Personal, uno sí. Esperaría que en algún momento lo normativo de la presidencia de Cámara de Diputados le dé la posibilidad de decir, miren, vamos para acá, por ejemplo, tal Agapia, ¿no? Vamos a controlar que realmente los gastos en la rendición de cuentas, ahora cuando venga la Comisión de Hacienda de Diputados, sean para la prioridad que tiene este país en infancia. Que te diga eso, presidente de la Cámara de Diputados, se transforma en un circo donde lo elogian, sea quien sea, de todos los partidos, mirá qué bien este que llegó, lo propio, no sé. Dicen. Sí, sí, sí, es un momento empalagoso en general. Y hay una serie de comisiones y creaciones, reitero, a veces son órdenes administrativos que están muy bien, pero que no tienen que ver con lo central político, social que tiene el país por delante. Sí, lo último relevante que yo recuerdo de un presidente de la Cámara de Diputados que se centrara su presidencia en aspectos que tienen que ver con la dinámica parlamentaria fue Ope Pasquet, que se propuso aprobar el voto electrónico y al final lo terminó llevando a cabo Sebastián Andújar en la siguiente, sí, presidencia. Que no es una cuestión menor el voto electrónico en la Cámara, porque hasta ese momento no hay trazabilidad individual de los votos en la Cámara, entonces solo podemos saber la integración y los números globales de la votación de cada tema, de cada artículo en la Cámara, pero no está nombre y apellido de cada diputado lo que votó. A partir del voto electrónico eso empieza a existir, es un cambio que parece tonto, pero es un cambio relevante a la hora, por ejemplo, de la responsabilización individual de los representantes respecto a lo que votan en Cámara. Y queda en la versión taquigráfica quién votó, claro, cada cosa que no sucedía y que sigue sin suceder en Cámara de Senadores, que, claro, todavía se sigue votando a mano alzada. Bien, acá me comentan, no digo quién, pero a propósito de nuestras críticas a la agenda o lo que marcan en el Parlamento de los temas centrales, que han pedido de diputados una formación en IA. Después veremos qué se trata. Debe haber sido el presidente anterior, Valdomir. Me imagino. Pues, no, pero es parte del discurso central de Goñi en su programa como presidente, poner la IA en el centro y que haya formación para los legisladores en inteligencia artificial. Bueno, muy bien, mucho de UPD en la audiencia. Ahí venimos con algunos comentarios previo a Darwin. Como quisiera querer. Cómo te quiero querer, cómo quisiera entregarte la noche, el amanecer, cómo quisiera que vieras que no acabó mi sufrimiento. Es un incendio de llanto que no he dejado salir. Dejamos a Natalia Lafourcade de aquí abajo. Y esta costumbre en la balsa de darle como un marco musical a lo que vamos a compartir. Vamos a compartir. Que no me deja. La postura del gobierno mexicano en las palabras calmas de su presidenta Claudia Sheinbaum. No solamente su postura frente a la guerra, sino sino también su postura, y no como algo personal o quizás seguramente personal, pero también lo hace extensivo a una característica solidaria del pueblo mexicano con el pueblo cubano. Es ser humilde en el tiempo. El remate de estas noticias tiene que ver también con la postura de la base de Diario Red, de esta mirada que se va formando tanto en España como en toda Latinoamérica acerca de una interpretación de estos hechos hiperviolentos. Que regalarte felicidad este reciente pasado. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Calma, estamos en La Balsa. Vamos, La Balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharlos. Lo cierto es que cada vez hay más regiones implicadas en esta guerra. También Irán está ampliando el campo de batalla. Las alarmas han vuelto a saltar en Chipre por una nueva amenaza aérea y Turquía ha interceptado un misil iraní que se dirigía a su territorio. Las tropas israelíes, por su parte, han entrado ya en Líbano y están lanzando su décima oleada de ataques sobre Irán. Craig McKeever es un abogado internacional especializado en derechos humanos y ex alto funcionario de las Naciones Unidas. Dejó la ONU en octubre de 2023 escribiendo una dura carta en la que advertía del genocidio en Gaza y criticaba la respuesta internacional. Acaba de escribir un artículo muy interesante que hemos publicado en Diario Red en el que señala algunas de las claves internacionales de la guerra contra Irán. McKeever explica que Estados Unidos está bombardeando Irán a pesar de que los bombardeos son manifiestamente contrarios a las obligaciones de Estados Unidos a tenor del derecho internacional. Son bombardeos contrarios a la legislación nacional de Estados Unidos y también contrarios a los propios intereses económicos de Estados Unidos, contrarios a sus intereses de seguridad nacional, a sus intereses diplomáticos y a su propia reputación. Y además, los bombardeos, dice este autor, van en contra también de los deseos de la mayor parte del pueblo estadounidense. Estados Unidos, dice McKeever, ha destinado miles de millones de dólares en gastos militares para llevar a cabo la agresión y ha iniciado una guerra que perturbará los mercados energéticos mundiales de una manera que sin duda va a tener un impacto muy negativo en la economía de los Estados Unidos y en la de todo el mundo. Estados Unidos ha puesto en peligro sus relaciones con aliados clave en la región y Estados Unidos ha puesto a sus soldados en peligro y a sus comandantes y políticos en posible peligro legal por agresión y crímenes de guerra, esto dice. ¿Qué podría explicar la decisión de Trump de optar por tales daños, aun todo infligidos, a los intereses de Estados Unidos? La respuesta es una palabra: Israel. El régimen israelí y sus representantes y grupos de presión en los Estados Unidos han trabajado durante décadas para lograr precisamente este resultado. El ascenso al poder de Donald Trump y su obtención de cientos de millones de dólares en donaciones de representantes de grupos de presión sionistas y quizá también la exposición de los archivos de Epstein han proporcionado la oportunidad perfecta para que el régimen israelí obligue a los Estados Unidos a sacrificar sus propios intereses en nombre del régimen sionista y para la alegría del acusado de crímenes de guerra, Benjamin Netanyahu, esto es precisamente lo que Estados Unidos está haciendo, hacer lo que Israel le pide. El eje Estados Unidos-Israel lleva más de 2 años cometiendo actos violentos y dejando a su paso un rastro de sangre y destrucción. Irán no es más que el último objetivo de lo que ha sido una orgía de agresión y genocidio muy familiar en siglos pasados, pero sin precedentes en la historia moderna posterior a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, impulsado por el mismo tipo de ideología imperial, ultraderechista, supremacista, colonial y militarista que asoló el planeta con la Segunda Guerra Mundial, el eje Estados Unidos-Israel está decidido a imponer su brutal forma de dominación en Asia Occidental y más allá, y también a retroceder en el tiempo hasta el capítulo más oscuro de nuestra historia colectiva. Un elemento elemento central de este proyecto infame ha sido el desmantelamiento sistemático de todas las barreras de protección erigidas durante el periodo abierto tras concluir la Segunda Guerra Mundial, lo cual se ha materializado en los consabidos ataques lanzados contra las Naciones Unidas, contra los tribunales internacionales como el Tribunal Penal de Justicia y el Tribunal Internacional de Justicia, así como contra los mecanismos independientes de salvaguarda y de protección de los derechos humanos, como por ejemplo el caso de la Relatora Especial sobre Palestina de las Naciones Unidas o el propio derecho internacional en su conjunto. Todo ello con el fin de garantizar la impunidad absoluta del régimen israelí y del imperio estadounidense. Ambos estados canallas, Israel y Estados Unidos, apuestan porque las naciones del mundo y las instituciones internacionales puedan ser intimidadas o corrompidas hasta aceptar servilmente su voluntad o aplastadas hasta convertirse en polvo de la historia. Ambos apuestan porque incluso las líneas rojas más brillantes del orden jurídico moderno, por ejemplo la prohibición de la agresión y del genocidio, puedan borrarse a voluntad de los perpetradores. Y de hecho, hasta ahora los líderes de innumerables estados e instituciones internacionales pues están muertos de miedo y no paran de darles la razón. Las naciones libres han caído como fichas de dominó. Las normas del derecho internacional se han desmoronado. Las instituciones se acobardan ante el rugido fascista del eje Estados Unidos-Israel. Lean el artículo entero de Mokhiber en Diario Red. Se aprende mucho haciéndolo. Hoy en La Base, una vez más, frente a la propaganda, vamos a seguir haciendo periodismo para explicar la guerra. Bienvenidos y bienvenidas. Sheinbaum respaldó la postura de Pedro Sánchez sobre la guerra en Medio Oriente. El mandatario español también habló con Lula, con quien se reunirá en Barcelona a mediados de abril. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como una posición muy respetable que su homólogo de España, Pedro Sánchez, apostara por la paz en el conflicto en Medio Oriente, pese a las presiones del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, porque es una decisión que ellos tomaron. Nosotros, de igual manera, siempre vamos a llamar a la paz, expresó en una conferencia de prensa la mandataria, de acuerdo a lo que consignó el portal Animal Político. Sheinbaum dijo además que sería muy bueno que se recuperara el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo, pues, el desarrollo sostenible y justo de los países. Entonces, todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, pues, siempre los vamos a apoyar. Sánchez también recibió el apoyo del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Ambos dirigentes hablaron el miércoles y un comunicado emitido posteriormente por Intamarati indicó que los dos comparten el deseo de que la guerra termine lo antes posible y de que se inicien las negociaciones de paz bajo los auspicios del derecho internacional. Según el Palacio de Planalto, Lula y Sánchez reiteraron su compromiso con el multilateralismo como vía para construir la paz y el desarrollo sostenible, algo que el mundo necesita con tanta urgencia. También, según informó la Cancillería brasileña, Lula aceptó una invitación para hacer una visita a España el 17 de abril. El líder del Partido de los Trabajadores participará junto con Pedro Sánchez en la reunión de alto nivel de la Iniciativa en Defensa de la Democracia el 18 de abril en Barcelona. El miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que Madrid había acordado cooperar con el ejército estadounidense, información que fue desmentida minutos después por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. De todas maneras, este jueves el Ministerio de Defensa español informó que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega. Según el comunicado emitido por el Ministerio, la fragata se incorporó el martes al grupo naval de Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. Hablando de otros temas, temas internacionales, este fin de semana habrá una conferencia del presidente Donald Trump, el de Estados Unidos, dará una conferencia de prensa con algunos gobiernos latinoamericanos. México, su gobierno, cómo percibe esta conferencia del fin de semana. Muchos medios hablan del intento de Washington por recuperar su influencia o reconfigurar su influencia en América Latina. Usted ha dicho que México no participará a nivel de presidente, pero ¿qué papel quiere jugar México en el equilibrio de la región? Bueno, participamos como observadores en esta llamado de la conferencia de paz que hizo para Gaza en particular. Fuimos invitados como participantes, declinamos porque consideramos que hay que reconocer a plenitud a Palestina y a Israel, a los dos estados. Esa ha sido siempre la política de México. Bueno, y sobre todo desde mi gobierno, que se reconoció a Palestina como estado, con embajadora plenipotenciaria. Antes era una representación. Entonces, por esa razón no participamos como participantes, pero decidimos que se podía ir como observadores. Entonces, se participó con nuestros embajadores de Naciones Unidas y de Estados Unidos en la reunión. A esta reunión, que entiendo va a ser en Mar-a-Lago, no sé exactamente qué países van a ir, pues hay que esperar a ver cuál es el objetivo de la reunión para poder opinar. Nosotros siempre vamos a mantener nuestra política exterior, no solamente porque es constitucional, sino que lo hacemos por convicción. Y eso tiene que ver con la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, principalmente. Hablando de eso, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se negó a permitir el uso de las instalaciones militares estadounidenses en su territorio para un eventual ataque contra Irán. Y ha dicho que su país no será cómplice de la guerra por miedo a represalias por parte de Estados Unidos, represalias que ayer se dieron a conocer. En otras palabras, España ha priorizado la vía diplomática en lugar de la lógica militar. Yo le quiero preguntar si México coincide con ese posicionamiento de España, si México considera que la comunidad internacional está reaccionando con la urgencia necesaria para evitar una guerra de gran escala. Bueno, es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron. Nosotros, de igual manera, siempre vamos a llamar a la paz, porque además no podemos, aunque hubiera un presidente que no quisiera, tiene que respetar la Constitución, porque está en la Constitución. Y además son atribuciones, está en el capítulo, en la Constitución, en el artículo en el que se habla de las atribuciones del presidente o la presidenta de la República. ¿Cuáles son los principios que debe seguir para la política exterior? Entonces, esos son los principios que nosotros hemos mantenido. Hace unos días dije que Naciones Unidas pues no se ve por ningún lado y que sería muy bueno que se recuperara pues el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo pues el desarrollo sostenible y justo de los países. Entonces, todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, pues siempre vamos a apoyar. Siguiendo el tema internacional, no sé qué tanto se ha difundido que han llegado a Cuba dos envíos bastante grandes de ayuda humanitaria, pero es una ayuda del pueblo de México a Cuba. Y gran parte de esa ayuda se recaudó aquí al lado, en el Zócalo capitalino. ¿Esto evidencia una movilización social significativa a favor de Cuba? La pregunta es si usted considera que esta respuesta ciudadana fortalece la posición moral y diplomática de México frente a otros países que aún dudan de enviar ayuda. Hay un sello en el pueblo de México, que es la fraternidad. México, nuestro pueblo, se caracteriza por eso, por ayudar al otro, por ayudarse en la familia. Y eso se refleja en nuestra política exterior. Entonces, la solidaridad del pueblo de México con todos los pueblos del mundo existe siempre. Y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento. Y nosotros pues vamos a seguir enviando ayuda humanitaria en todo lo que se requiera. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Donald Trump asegura que cortará todo el comercio con España por la negativa del gobierno a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán. Spain has been terrible. We're going to cut off all trade with Spain. We don't want to. Es un aliado terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España, ha asegurado junto al canciller Merz. Nadie nos va a decir que no usemos las bases, ha añadido Trump en un tono amenazante. La posición del gobierno se resume en cuatro palabras: no a la guerra. Directo y al pie, pura comunicación política. Ni en los tiempos de Iván Redondo, el presidente del gobierno era tan eficaz para situar un mensaje y un relato. Audacia comunicativa del gobierno, un 10. Pedro Sánchez se coloca como antagonista democrático frente a Trump, que reacciona y amenaza a España. La izquierda mundial se rinde ante Pedro Sánchez. El secretario general de Rifondazione Comunista, Mauricio Acerbo, me escribió anoche: «Corayoso Sánchez, el único en Europa». Le contesté: «Compaño d'Alema, la dici trema, una broma que en España solo comprende Enrique Juliana». Proyección de Sánchez como referente de la izquierda mundial, un 10. Por si faltara algo, Pedro Sánchez es más alto y más fuerte físicamente que el pedófilo del despacho Oval. Cuando echaron el pulso a ver quién tiraba más fuerte del otro, el amigo de Epstein perdió. Todos sabemos que a Trump y a Jiménez Los Santos les dará el infarto antes que a Pedro Sánchez. Salud y vigor físico del presidente Sánchez, 10. Anoche también me escribió un ministro: «Qué raro, escuché a Echenique decir que Sánchez obedecía a Trump a través de la OTAN. Chúpate esa, coletas». Liderazgo de Sánchez entre los partidos del gobierno, 10. Ni Rufián le hace hoy sombra. Está bien, amigos, amigas y amigues, que el presidente diga no a la guerra. Está bien que no se deje zarandear por Trump como le ocurre al pobre Macron. Está bien que España sea un referente mundial de solidaridad con Palestina y de resistencia frente a Estados Unidos. Y es verdad que en política es muy importante lo que se dice. Pero en política, amigos, amigas y amigues, lo verdaderamente importante no solo es decir, es hacer. No puede ser que defendamos a Palestina al tiempo que compramos armas a Israel. No puede ser que digamos a Estados Unidos que su ataque a Irán es ilegal al tiempo que mantenemos en nuestro territorio 8.000 soldados a las órdenes de Trump. No puede ser que digamos no a la guerra al tiempo que permitimos que Estados Unidos tenga bases militares en nuestro territorio. No puede ser que digamos a Estados Unidos no a la guerra y les compremos más armas que nunca. No puede ser que defendamos la soberanía europea sin asumir la salida de la OTAN. Yo sé, amigos, amigas y amigas, que en política no se puede hacer todo lo que deseas, pero también sé que en política de las palabras hay que pasar a los hechos. El gobierno puede y debe convocar un referéndum sobre la conveniencia de permanecer o no permanecer en la OTAN. La situación mundial requiere que la pregunta que se hizo a los ciudadanos españoles hace 40 años se les vuelva a hacer ahora. Y creo que hacer esa pregunta a los españoles sería el primer paso para que las derechas no terminen en el Consejo de Ministros. Bienvenidos y bienvenidas a la base. Nasketai tutap puncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai munasketai tutap puncai mas kakunai

matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Cada desembarco me deja ver de todo, no estamos tan mal, pero la mendicidad se pasea como una libre nube de vapor. Miro y en nuestros muelles apuñalan a alguien. En el cruce más cercano, un vehículo golpea a alguien y muere. Y nos preocupamos por los desastres a miles de kilómetros. Cuando en relación, muertos, conflictos, acá adentro caemos como moscas por nosotros mismos. Las balas son de las cabezas pensantes, tirándole a las calmadas, nada ignorantes, personas con ojivas de mendicidad. Y esos que sucumben no se levantan más, nos sentimos como observados por varios, mientras terminan de tomarse su cuba libre. Es mentira, pero somos cómplices, sensiblemente crueles. En esa mentira ponemos nuestros juicios y normalizamos la verdad que no son, por ajustar con la especie y el entorno. Es mentira, lo simple no grita, no hace ademanes pidiendo atención, por lo tanto no impresiona. Es mentira que tal plan y tal proyecto te van a salvar o mejorar lo inmediato, justamente porque ya lo simple no impresiona, está normalizado. Los que están muy bien, los que están bien, los que están algo bien, los que están y los que ya no, pero sí existen, que los miramos sin mirar bajo los refugios color arena, con letras grandes de marcas populares, hasta hace unas horas, apoyadas gratis en el contenedor. Los que existen, entre ellos, ¿dónde están? Vivimos en una mendicidad permanente. El Código Penal lo prohíbe, pero es caldo de cultivo en el laboratorio del segundo piso. Vivimos en una mendicidad permanente. Los hay inmunes. La clase obrera de la que soy no va a salir del maleficio en 8000 lunas todavía, siempre golpeando la lata. Es mentira, lo simple no te grita. Sí, apenas está por ahí marginado y con mal olor respirando. Y hoy tan acariciada frase de Víctor Hugo, no el pamentero del otro lado del río, que ya se reconoce distinto, el otro, ese con cara de entender más de lo que sí digo, aunque esté muerto y enterrado, a unas horas del resumen sin corregir leído en palacio y que proclamaron por las aldeas, así estamos todavía, acá abajo, latiendo porque el clima es cálido todavía. La frase que refuta de Víctor, que no es mentira, entre los gobiernos todos, que gobiernan de formas cerradas, y los pueblos que se lo permiten, hay una cómplice solidaridad que da vergüenza, después da hambre y temor. Entonces, a lo que impresiona, se les abate con publicaciones, con audios, con declaraciones, que en 2 años no resisten un archivo. Pero tenemos tiempo y opciones varias. Una es no votar más, desertores de sueños, causas y cuanto proyecto quedó encarpetado siempre. Se baja la murga y quedan los cuplés. La injusticia se acobarda del sol que está que quema y se refugian a la sombra de uno de esos platillos que todavía no le robaron a la piba de la justicia. La solidaridad se hace la manca y así cada cosa hace otra cosa y es mentira. Y la economía de valores intangibles cada vez es menos el billete real. Esa economía arrea y maneja a los políticos y la democracia aprovecha y se olvida de su contrato social renovado cada 5 años. Y otra vez es mentira, hipocresía y el dolor de sentirse abandonados por un montón de ratas cobardes. Y saltan tan pesados sobre las redes de lo intelectual que éstas se rompen y los dejan caer hacia abajo, que es el piso de la brutalidad que espera ver estrellarse a estos idiotas con vocación de trapecistas sin oficio. Y así empiezan los dominados a defender a los dominadores. De estímulos les dan cocardas materiales o cocardas simbólicas. Consejo, desertad de las dos. Lo simple no avisa ni grita, pero está ahí. No es mentira. De todos los que irán a ver cómo sobran niños, por allá ya descontaron 168 vientres, una cuenta bien pensada, porque se multiplicarían si los dejaban llegar a la juventud. Ya nada es horror en este mundo que apila cadáveres. No darles más la estúpida oportunidad de que se adueñen de las almohadas, porque quedas en vigilia y de cogote duro, por la falta de sueños y por la certeza de verte dependiente de los señores de las fatigas colectivas, de las cuales su sistema funcional y parásito se nutren, porque son chupadores de energía y te dan y te quitan la tal ansiosa almohada que acuna el cansancio de muchos otros. Otro año con la frase en mayúsculas de nuevo. Seamos críticos hasta con nuestras sombras. Los que nos ponen para informarnos son opiniones, no hechos. Muchas veces la verdad de la milanesa no la veremos desde nuestra perspectiva. Hay que hacer más intelectual y elevado las conversas en la frutería, el murito, la espera, la salida de los pocos escolares que van quedando, 15.000 menos, con todo lo que no sabemos y que es mucho. Las compartidas y eternas discusiones que no quedan en una asamblea de vereda, donde el ruido de la calle hace su efecto y entendés mal. Y si pasa mucho tiempo, terminás por embarullamiento, engordando sus nóminas cada $7 y el voto libre y no gratis. La operación Furia Épica no es precisamente que vienen a volar todos desde un avión. Ya se está dando acá hace años. Desde las camionetas te lo hacen caminando, desde la no tolerancia, la no solidaridad. Y también tiene su canción, Taquito Militar, marchando entre 3 o 4 árboles. Y para los gringos, la Macarena, y los rojos que no son rojos, una que les gustaba a la gente, solo que la gente no se enteró de eso. No precisamos un estado de cuentas mal redactado y sin frases animosas, porque si se diera una auditoría real, hay que dejar los papeles y arrancar a llenar las jaulas. Pero es justo que cuando el que hace esos discursos estaría libre de culpa y podría usar la mentira como desesperanza, y los lunes serían menos cuestionables y serios. Algún día seguramente, cuando los cerditos vuelen, vean pasar alguno, como el avión de Puritas, con un cartel que diga, sobran recursos, quien precise, sea simple, grite y se le dará. Mientras tanto, en la ciudad de los ciegos, sordos, pero no mudos, hay que empapelar todo así. Lo que no haces habla tan fuerte de ustedes, que ni entiendo ni puedo escuchar lo que me prometés, y que se hagan cargo, porque es dolor, es hipocresía, y mientras esa mentira convive entre las multitudes, no habrá pactos ni treguas. Ya estuve revisando plataformas de esas que te traen de todo. A la espera estoy de algún mensajito que me llegue diciendo, su pedido ha sido recibido, pase sus datos y le enviaremos en spray o inyectables, en cajas de 1000, el virus que solicita en breve, el virus de la coherencia. El día de hoy, viernes, es simple, podés ser como el camello, que solo carga cosas, como el león, que se revela, o ser un niño, creador, el del sí siempre, el ser inocente. Los niños son un nuevo comienzo, y se renuevan ahí con ellos tus criterios de valores, y ya no habrá a quien culpar. Buenos días, gracias y salud. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que Solo se trata de vivir. Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Wow, Lito Nevia, El Cuelgue. Hay una fecha vacía, y la del día que dijiste que tenía que partir. En esto de andar por nuevos caminos, el marco para el hermoso remo que compartía Mario. Estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Sí, de inventar esperanza se trata. La balsa es un buen lugar. Y decir en qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La barra se queda aquí haciendo coros y la costa ya está bajo nuestros pies. Les agradecemos los mensajes por el 099-644-233. Les reitero, en esta construcción y construcción y construcción se viene la biblioteca comunitaria, se viene también una página web que también será lugar de encuentro, pero seguro el domingo nos encontramos en la marcha. En esto que reitera Fernanda, un día sí y otro también, que las fechas pautadas son para poner los temas sobre la mesa, y el tema de la violencia a las mujeres, a las niñas, tiene que ser un tema de cada día. Suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Por supuesto que sí, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, mucho más que eso, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. Seguimos con vos, 94.3.